estamos en comunicación con Fabio Costa, de la Asociación del Casco Histórico, por esto de promover el turismo en Santa Fe y puntualmente hablando de San Lorenzo y Rosario. Bueno, y lo que nos atiene un poco nosotros acá en el Cordón Industrial es saber bien de qué se trata este proyecto. Buenos días, Fabio, ¿cómo estás? Te saludan Cielo y Antonella. ¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por llamar. Bueno, es un proyecto muy ambicioso, pero posible de concretarse porque hay mucha voluntad de distintos sectores productivos realmente de llevarlo adelante, porque faltaba nada más la decisión, digamos, de empezar a trabajar en conjunto con la ciudad de Santa Fe y San Lorenzo, porque, bueno, a decir verdad, son ciudades que ya están de alguna manera trabajando, digamos, en turismo receptivo, pero están desconectadas de Rosario, ¿no?, de forma formal. Entonces, bueno, lo que estamos tratando nosotros es unir distintos sectores, hablar con funcionarios, hablar con operadores turísticos, hablar, digamos, con la Cámara de Guías Turísticos también. Ayer, bueno, nos hemos reunido, estamos muy contentos, con sectores empresarios, para que de alguna manera todos tengamos una agenda única y podamos, digamos, avanzar en este sentido, ¿verdad? Sí, y digamos, esto de hablaba de un corredor turístico que dice Santa Fe, San Lorenzo y Rosario. Es como que se piensa de poder visitar a las tres ciudades. ¿Cuáles son los puntos claves del proyecto? Bueno, nosotros en primer lugar, digamos, supimos que Santa Fe estaba haciendo City Tours de un día en la ciudad, ¿no es cierto? Nos fuimos a Santa Fe, hablamos con los operadores, hablamos con el gobierno y nos contaron bien de qué se trataba el proyecto, ¿no es cierto? Era de un día y nos propusieron ver si nosotros podíamos articular con ellos para armar un City Tour, digamos, pero en las tres ciudades, articulando con San Lorenzo. Entonces tendríamos un circuito sanmartiniano en San Lorenzo, tendríamos un circuito en Santa Fe, uno en Rosario, que sería el circuito belgraniano, o como le llamemos, y podamos, digamos, de alguna manera vendernos como un paquete único de tres noches, ¿no es cierto? Podríamos empezar desde Rosario a Santa Fe o de Santa Fe a Rosario, depende de dónde se contraten los pasajes, ¿verdad? Claro, perfecto. Bueno, es un proyecto que digamos, como decías vos, muy auspicioso, pero también posible, digamos, no estamos tan lejos, no hay distancias que no se puedan recorrer para en tres días hacer este recorrido histórico por la provincia de Santa Fe. Sí, sí, sobre todo teniendo ya todos, digamos, el armado, digamos, los circuitos. Cada ciudad tiene sus circuitos y tiene sus guías. Y lo que faltaba era unir la voluntad, digamos, de las tres localidades para poder trabajar en equipo. Entonces, bueno, empezamos en octubre las conversaciones con Santa Fe, nos contaron bien cómo armaron todo, nosotros vinimos, nos trasladamos a Rosario y hablamos también con funcionarios de San Lorenzo, y bueno, solamente ahora lo que falta es continuar con las reuniones y cerrar la mesa de trabajo, ¿no? Para que, bueno, de alguna manera se pongan a trabajar también, bueno, en conjunto las ciudades con los operadores turísticos, porque tenemos acá en Rosario muchas agencias de turismo de cercanía que pueden trabajar en equipo para que de alguna manera, bueno, tengamos una oferta, digamos, única en la provincia de Santa Fe, por lo menos en este corredor, ¿no? También, bueno, está en carpeta armar circuitos, digamos, de turismo rural. Hay varias cosas que están interesantes para charlar. Pero bueno, queremos dar el primer puntapié, digamos, con este proyecto, ¿no? Sí, sí, pensar que, digamos, Santa Fe tan amplia y con tanto por recorrer que quizás no fue la explotación turística, no está siendo aprovechada. Exactamente, nosotros los que veíamos, digamos, que no entendíamos por qué estaban desconectadas, digamos, las tres localidades, teniendo, digamos, la posibilidad de trabajar en equipo y tener una oferta, digamos, interesante en Santa Fe, ¿no? Santa Fe es una plaza muy importante, sí, de alguna manera la empezamos a ver, digamos, como producto turístico. Nosotros vemos que se hicieron muchos intentos, pero lamentablemente, digamos, no se han consolidado en el tiempo, ¿no? Claro. Nosotros lo que queremos es que, de alguna manera, esto se comience y se vaya, digamos, de alguna manera extendiendo y profundizando y mejorando los servicios turísticos, que Rosario nos falta, lamentablemente, porque, bueno, los pasajeros que vienen los fines de semana, ellos adolecen, digamos, de la ausencia, digamos, de servicios. No tenemos, digamos, mucho que ofrecerle, ¿no? Está todo cerrado. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo avanzamos con eso. Y hablando puntualmente de la ciudad de San Lorenzo, bueno, nosotros estando acá en el cordón industrial, tenemos cerca las dos ciudades, pero estamos más referenciados con San Lorenzo quizás. ¿Cuáles son por ahí los puntos que se destacarían en la ciudad para promoverla como ciudad turística? Bueno, acá en Rosario ya tenemos circuitos armados, como ser el circuito, tenemos el Museo de Messi, el circuito de su historia acá en Rosario, tenemos el circuito del Che, tenemos las islas también para mostrar, ahora estamos preparando el circuito, digamos, de las quebradas de Saladillo, después tenemos también paseos temáticos, como por ejemplo, podemos hacer la ruta del Art Deco, a la gente que le gusta arquitectura. Tenemos la Fiesta Nacional del Helado para ofrecer también, acá, bueno, Rosario Capital del Carlito, o sea, tenemos tanto para hacer, nada más tenemos que armar una agenda y empezar a trabajar y ofrecer. Y San Lorenzo, bueno, ya está muy consolidado con el tema, digamos, de su historia y de su vivencia y todo lo que tiene, digamos, preparado, ¿no? Realmente, bueno, eso es una ciudad que se ha rodeado, digamos, de turistas, digamos, que vienen a Rosario, se quedan un rato y se van allá porque, bueno, está muy bien vendida la ciudad de San Lorenzo. Y esto, digamos, ¿cuándo se piensa que se puede largar como este paquete turístico o cuándo comenzaría a funcionar como tal? Bueno, cuando se vaya consolidando, digamos, los circuitos, digamos, y la decisión política de las ciudades en promocionarlos, nosotros creemos que ya se pueden hacer. Hay mucho para ofrecer. Lo que necesitamos es generar una mesa. Ayer le propusimos a la directora de Distrito Centro y también a la Secretaría de Producción que tenemos que generar una mesa de tour más amplia que la que tiene, donde se involucren también otros actores, bueno, que hasta ahora no fueron los convocados ni participaron, ¿no? Y empecemos a trabajar en equipo. Una vez que tengamos esa mesa consolidada de Turismo Rosario, ya empezamos a trabajar, digamos, directamente con la gente de San Lorenzo Santa Fe de forma más firme, claro. Porque ahora lo que tenemos es una gran energía, mucha voluntad, pero bueno, necesitamos que el Estado sea quien nos convoque, digamos, y nos aglutine, ¿verdad? Claro, claro. Y por otro lado, vos hablabas de los actores que quizás no formaban parte. Creo que, digamos, abrir esto del turismo y pensar en este recorrido turístico también le va a venir bien, y creo que es el eje fundamental, es la reactivación de la economía y los comerciantes en el medio. Totalmente es así. Vos si vas a la provincia de Córdoba, pueblito que visites, pueblito, digamos, que de alguna manera tiene algo para ofrecerte. Y los comercios siempre están abiertos. Si no acompaña, digamos, la actividad comercial, es difícil que ellos sean impactados, digamos, por la actividad turística. Claro. Por eso necesitamos, de alguna manera, ponernos de acuerdo entre todos los actores que por los circuitos que se visiten con los contingentes tengan, digamos, los comercios abiertos, gastronómicos, comercio de regalería. Porque hay gente que viene a Rosario y se quiere llevar un presente y no tiene dónde comprar. Entonces, bueno, me parece que tenemos que empezar a articular, ¿no es cierto? Esa es la palabra. Claro. Bueno, Fabio, vamos a seguir de cerca entonces esta propuesta, el desarrollo de esta propuesta, y estar atentos para también, una vez que se vayan consolidando todas estas partes que vos nombraste, podamos promocionarla y también, ¿por qué no? Nosotros que vivimos acá también disfrutar de ese recorrido, que muchas veces no nos damos cuenta de la gran propuesta que hay en nuestra región. Es así. Así que, bueno, estamos en contacto para cuando ustedes quieran, así que seguimos trabajando. Dale, seguimos trabajando. Muchísimas gracias, Fabio. Hasta luego.